profundización de la senda que habíamos tomado hasta el 2015. Chao. Aquí nuestro amigo Claudio Marín nos informa que se realizó el Congreso Provincial Extraordinario de la CTA Trabajadores de Mendoza con la participación de alrededor 300 compañeros delegados. Participamos, dice Claudio, de Foetra, claro, junto a Hugo Yasky, Roberto Baradel y Edgardo Llano, y tuve la oportunidad de hablar del proyecto de ley de teletrabajo. Ayer fuerte con el teletrabajo aquí, ¿eh? Ernesto Matos, también compañero de la radio, señala que los elementos reunidos en la investigación encargada por el Banco Nación revela que buena parte de los argumentos presentados por las autoridades de Vicentín para justificar el súbito estrés financiero, ese genial estrés financiero, de diciembre pasado, declarándose en default, carece de sustento. Yo le dije a los que pedían que paguen las expensas que tenía estrés financiero, pero no hubo manera. Tenemos ya una comunicación importante. Levantamos la cortina y lo presentamos. Le damos la bienvenida a Guillermo Robledo, Observatorio Padre Rupe, Peronismo de la Inteligencia Artificial. ¿Cómo estás, Guillermo? Gabriel Fernández te saluda. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo andás? Saludos a todos los amigos de la radio y a toda la audiencia. ¿Cómo va? A ver, bien, bien. Estuve viendo elevado en la víspera. Antes de ir hacia ella, te pregunto brevemente, ¿qué descripción haces de la economía nacional en este momento? ¿Qué descripción haces, Guillermo, de la acción que lleva adelante el Estado en el orden económico en la República Argentina? Bueno, mira, me parece que ha habido en los últimos 4 meses, en los meses de la cuarentena, un salto muy importante sobre que el Estado está sosteniendo todo, digamos, ¿no? No solamente en materia de salud, sino en materia también de actividad económica, a través de un cambio de políticas muy de fondo en el Banco Central que se ha dado, que no se había dado en los primeros meses del gobierno al frente de todos, pero ahora sí. Realmente el éxito digamos, con respecto a la cuarentena que hemos tenido como argentinos, ha sido basado en este cambio en la política del Banco Central de emitir para las ATP y emitir el IFE, emitir moneda, ¿no? Me refiero, para compensar la gran caída de impuestos. Eso ha sido un salto estratégico que la economía argentina nunca había vivido, jamás, en estas dimensiones. Uh-huh. Y ahora se viene el desafío de cómo seguir para adelante, o sea, de que esa política para nosotros no se tiene que retrotraer, sino que se tiene que perfeccionar cuantitativa y cualitativamente, ¿no? Es decir, ¿ves un progreso al utilizar la emisión soberana como una herramienta para dinamizar? Claro, mira, hoy justamente estuve hablando con Bárbara Gutiérrez, viste, de la UOM, por el tema de las paritarias allá, y las pymes que sostienen que no pueden otorgar aumentos, y entonces parece que va a ser o sea, ellos llevaron la iniciativa de que sea una paritaria tripartita, o sea, que se siente el Estado también, por primera vez. Imagina que sería un precedente, me parece muy fuerte, que en la parte privada se comprometan no solamente la parte laboral y la parte empresarial, sino también el Estado en una política de mantener los ATP, que es lo que le están pidiendo las pymes, sobre todo, ¿no? Uh-huh. Así que me parece que eso va a ser se va a dar la semana que viene, el primer paso, y que yo creo que seguramente después se va a extender al resto de las, posiblemente al resto de las paritarias, pero sería una dinámica virtuosa, muy interesante, que se articule en tres patas ya en las paritarias para terminar de salir de la crisis, ¿no? Porque no sea cosa que corramos el riesgo de levantar la cuarentena y que los negocios estén abiertos pero no haya clientes. Entonces, claro, eso sería un drama importante. Y eso es un problema. Es una especie de macrismo continuado, un continuum. Claro, entonces me parece que ese salto que ha dado, y ahí yo creo que hay una mujer que ha sido una protagonista central en la creación de eso y en el perfeccionamiento de eso, que ha sido Cecilia Todesca, digamos, una de las ideólogas de ese esquema y de rápida implementación, como se hizo, y que bueno, ahora me parece que en manos de ellas está el tema de que eso no se convierta en otro paso virtuoso, ¿no? Así que claro, estamos optimistas en eso, ¿no? ¿Cuál es la propuesta que elevaron? ¿En qué consiste, si tuvieras que sintetizarla, Guillermo? ¿La del Banco Central? La del Banco Central, claramente, sí, sí. Sí, bueno, ahí nosotros elevamos una propuesta de decreto simple, ni siquiera de necesidad de urgencia, que puede sacar Alberto, para perfeccionar la actual Carta Orgánica del Banco Central. O sea, no hace falta ni siquiera ir a una discusión en el Congreso. Es un decreto reglamentario que tiene todas las facultades el presidente sobre la actual ley orgánica. ¿En qué consiste eso? En varios aspectos. La primera, como novedosa, es que el Banco Central se siente en una mesa de una instancia de coordinación con otras cinco leyes, cuatro leyes, que hoy están, a tres están en la órbita de del ministro Culfas, que es la de la ley de abastecimiento, de defensa de la competencia y de defensa del consumidor, y una en el ministro de defensa, el doctor Rossi. Cuando uno lee esa ley, que en general, y sobre todo el decreto reglamentario que hizo Néstor Kirchner, junto con está firmado por Néstor Kirchner y Alberto Fernández, la reglamentaron 18 años después de que se sancionó la ley, fíjate vos, la ley de defensa. Es una ley muy virtuosa, sí, porque en general uno piensa que es solo un tema de la cuestión militar, y no es así. O sea, plantea una instancia civil también de cumplimiento de la Carta Fundacional de las Naciones Unidas. O sea, tiene dos niveles de ejecución, vía defensa civil y vía otra serie de instancias. Pero sobre todo, crea un órgano, que es el Consejo de Defensa Nacional, al cual el presidente tiene todas las facultades de poder incorporar a quien considere. El presidente de la Nación es por la ley, es el presidente del Consejo de Defensa Nacional. Y entonces nosotros estamos proponiendo de que el Banco Central se integre a ese consejo. Ese es uno de los aspectos novedosos, porque como la crisis mundial va a seguir y las problemáticas se van a agudizar, bueno, creemos que hay que darle una dimensión a la discusión monetaria, financiera y arancelaria, sobre todo, porque la guerra comercial va a seguir en el mundo, aunque se levante la cuarentena, que tiene dimensiones de defensa nacional. Y o sea que no estamos creando ninguna instancia jurídica novedosa, sino que estamos planteando una coordinación distinta y una jerarquización de la defensa nacional con el Banco Central incluido, ¿no? A ver, para no esquivar... Eso es lo más importante, ¿no? Está claro, Guillermo Robledo. Para no esquivarle, nos queda un minutito, pero el gusto a los debates internos. Esta especie de afirmación en el intento de desarrollo que estás marcando, ¿cómo se condice con el ideograma del 9 de julio, donde Alberto Fernández apareció rodeado por sectores empresariales concentrados, lo cual generó bastante polvareda interna en el movimiento? Mira, el asunto no es una foto, sino qué se hace con los sectores concentrados. A mí no me... digamos, una foto simbólica, habrá tenido sus razones el presidente para hacerlo, pero lo que nosotros planteamos justamente es que la gran oportunidad que se le presenta al frente de todos, que está cada vez más fortalecido, yo no coincido con los análisis que dicen que está debilitado, por eso no, porque está todo el mundo tan preocupado y tan en rojo, el círculo rojo está en el rojo con sus empresas, que tiene que aceptar las condiciones que le ponga el Estado Nacional, o que negocie el Estado Nacional. Y para nosotros, justamente en ese proyecto está, es una de las condiciones es que hay que pactar la baja de la inflación. Es central. Están todas las condiciones para poner el cascabel al gato al tema de la inflación, que es el principal factor que castiga, ya sabemos, a toda la Argentina, a todos los trabajadores. Entonces, lo importante es que ese tipo de fotos son fotos nada más. Y el asunto es si se instrumenta con el instrumento de que sean políticas de Estado novedosas. Para mí eso es lo que es la gran oportunidad y el gran desafío que va a venir este segundo semestre, ¿no? Más allá de las fotos y de las tensiones que ya generó, ¿no? Hay que ver si se camina por ese lado. Es lo que nosotros acompañamos, este instrumento que plantea el Banco Central. Para nosotros el corazón de la discusión está de ese pacto social, es el Banco Central. Si no, son fotos, son anécdotas. No, además, si no recorre... de algún modo está implicando un suicidio, ¿no? Una especie de autoflagelación, tanto de Alberto como de Cristina. ¿Cómo? No te escuché recién. que si no hay una política productiva para salir adelante, asentada en estos ejes que vos planteás, habría una especie de suicidio, ¿no?, político por parte de los titulares. Claro, a ver, eso es fundamental, es una gran oportunidad porque estos sectores concentrados están débiles en el fondo hoy, para sobrevivir necesitan que al Estado Nacional. Entonces están todas las condiciones. No aprovecharlo sería una ruina, como vos decís, y un daño porque va a significar ajuste a los trabajadores, y eso, no te olvides que en 12 meses estamos en elecciones, ¿eh? Y hubo un de Narváez en el 2009 que le ganó a Néstor, y hubo un Massa que en ese momento le ganó a Cristina en el 2013, y después un Macri que nos ganó también, así que no nos podemos dormir en los laureles, porque vos sabés que pasada esta situación de la cuarentena se olvida rápido socialmente y la lucha pasa a ser un problema de los ingresos, así que sí, el gobierno está ante una gran oportunidad, está fuerte para hacerla, tiene que tomar la decisión política de ponerse, digamos, por eso nos pareció bien esto de la UOM, de sentar a paritarias tripartitas, no, viste, solamente, uh-huh. Pero vamos a ver cómo sale, ¿no? Pero sería bueno que todo el movimiento obrero lo impulse, porque entonces ahí le podés poner condiciones estructurales al círculo rojo, ¿no? Eso es lo que vemos nosotros como una oportunidad y, bueno, vamos a ver, es lo que vamos a remar. Seguimos en contacto, Guillermo, te mando un fuerte abrazo desde La Señal aquí en La Gráfica. Y igualmente, muchas gracias por todo el trabajo que hacen, ¿eh? Un abrazo. Gracias a vos. Y para toda la hinchada del Lobo, con mucho respeto, de parte de esta banda tripera, suena Talento Urbano. Acá me ves, desde pendejo que estoy a tu lado, siempre descontrolado. Si ganas o perdés, no te abandonaré. Con esta banda vengo a verte, esta pasión es diferente. Siempre va a estar esta chata loca, está descontrolada. Siempre estuvo en las malas, no nos importa nada. Nunca lo van a entender. Último tramo, se nos evaporó la tarde, la tarde-noche de La Gráfica. Se nos evaporó con el especial acerca de los anuncios de hoy. Mucha tela para cortar y mi intriga sobre el trabajo estatal. Mi intriga no porque esté relacionado con el mismo, sino porque se necesitan las oficinas para los trámites, amigos. Se necesita la apertura de los lugares donde ir a abonar, donde ir a cobrar, donde ir a pedir, donde ir a gestionar. Y esto de los trámites web, usted sabe, ¿no? Tiene tantos límites que estamos llegando al cierre de este primer tramo de la cuarentena con las dudas que en este momento estoy planteando. También para leer los protocolos, los planteos y los cuidados hacia la semana venidera. Después ya nos zambullimos en la actualidad. Gracias, Fede, por estar presente en el programa con tus historias. Y Néstor Gorojovsky analizando la perspectiva no sencilla. Recién se mencionaba Massa. Sabemos que en el tema internacional no es un hombre muy confiable. Está trabajando fuerte a nivel interno con Máximo Kirchner, me cuentan. La reaparición de Aníbal y recién Guillermo Robledo. A ver, un poquito más de cumbia tripera. Bueno, aquí Hernán Vázquez nos dice Dar, se cruzó con Gladys González, recordó que entró por la ventana al SOMU. Interesante la situación, hoy la trató La Gráfica. Pablo Gerardo Lano, la vacuna no cura, ojo con esa mala información. Y añade, leí la nota del Pájaro Rojo, realmente desmoralizante cómo sigue la cosa, dice Pablo. Si el pueblo no se organiza contra estos sátrapas, no habrá solución posible. ¿Quiénes son los sátrapas? Porque el político le rehúye al Estado empresario, le piden que el Estado lo salve, pero le impiden que produzca. Uy, sigue el debate. Qué rebote que tuvo lo del astillero Río Santiago, la nota de ayer. Este sábado con todo, desde temprano a la mañana. Recomendamos, bueno, en qué nos parecemos, y se pueden leer el libro de Vivian sobre Estela Caloni. Si les gustaron las narraciones que nos van haciendo Enrique Martín y Carlos Aira acerca del fútbol, pueden